Reglamento interno para los alumnos del CETIS número 75. El presente reglamento establece las normas de conducta a las que deberán sujetarse los alumnos oficialmente inscritos, siendo este de observancia obligatoria. Uniforme. Deberán portar credencial, gafete vigente a la vista y presentarla cuando sea requerida por alguna autoridad o personal docente o personal de apoyo, así como al entrar o salir del plantel. Los alumnos deberán vestir camisa blanca o playera tipo polo, sin logos ni letreros. Solo el escudo del plantel deberá estar fajada. Si se trata de suéter o chaleco, deberá ser cuello en V o redondo. El pantalón deberá ser del tipo no ancho, a la cintura, a la medida y sin bolsas ni dibujos a los costados. Zapato escolar o tenis blancos, sin colores llamativos, verde, amarillo, rojo, anaranjado y tampoco intencionalmente rotos ni grafiteados. Las alumnas deberán vestir blusa escolar o playera tipo polo con cuello, totalmente blanca, sin logos ni letreros, solo el escudo del plantel. Deberá estar fajada. Si se trata de suéter o chaleco, este deberá ser en cuello V o redondo. Las alumnas deberán traer faldas con tablones desde la cintura, no recta, tela a cuadros, a la rodilla, medias o pantimedias gruesas, blancas, zapato escolar o tenis que no sean en colores llamativos, como el verde, amarillo, rojo, anaranjado, que no estén intencionalmente rotos ni grafiteados. No se permiten zapatillas de tela ni tenis de bota. El uniforme se deberá portar siempre que asista a la escuela, independientemente de la actividad o trámite que se vaya a efectuar. El alumno que no cumpla con los puntos anteriores será retirado del plantel hasta que se presente el padre o tutor. A las alumnas no se les permite los peinados extravagantes ni tintes de colores, rojo, morado, verde, amarillo, azul, etc. El maquillaje deberá ser discreto, no uñas pintadas de color negro, no se permiten tatuajes en ninguna parte del cuerpo. No se permite el uso de estoperoles o picos en cadenas, collares, brazaletes, pulseras ni cintos. No se permite el uso de lentes oscuros en el plantel, salvo por indicación médica. En cuanto a los alumnos, el cabello deberá ser de corte escolar, no rapado ni peinado de manera exagerada, no cabellos parados ni picos y sin tintes, patillas bien recortadas. La barba solo se permite corta y bien recortada. No se permite el uso de aretes o arracadas, ni uñas pintadas, ni tatuajes en ninguna parte del cuerpo. No se permite el uso de gorras ni cachuchas. De la disciplina. El alumno deberá permanecer dentro del plantel durante su horario de clases y solo podrá salir a petición del padre o tutor y con autorización de servicios escolares o la autoridad correspondiente. No se autorizan peticiones por teléfono, solo de manera personal. Está estrictamente prohibido fumar dentro de las instalaciones del plantel y del área de acceso al mismo. En caso de presentarse con aliento alcohólico o bajo los efectos de alguna sustancia prohibida o ingerir bebidas alcohólicas dentro del plantel, se le dará de baja de manera definitiva. Deberán moderar su vocabulario durante la estancia en el plantel, evitando utilizar las palabras obscenas y altisonantes. No se permite el uso de teléfonos celulares, no se permiten radiolocalizadores, reproductores de música, audífonos, juegos electrónicos, juegos de azar, como son baraja, corcholata, fichas, dados, etc., ni cartas alusivas a personajes de caricaturas. La escuela no se hace responsable en caso de robo o extravío de los artículos antes mencionados, incluyendo joyas, dinero, útiles escolares o artículos personales. Es necesario pedir autorización para introducir cámaras fotográficas, de video, grabadoras o cualquier instrumento musical. Está prohibido grafitear o rayar las paredes, mesabancos, baños, mochilas, útiles escolares. Está prohibido excederse en demostraciones cariñosas con amigos o amigas, novio o novia. No está permitido el uso de balones dentro o fuera del aula, solo en los espacios autorizados para ello. No está permitido permanecer dentro de los carros en el estacionamiento. Deberán entregar avisos y citatorios enviados por la dirección del plantel al padre o tutor. En caso de estar bajo tratamiento médico o padecer alguna enfermedad, deberá de informarlo a la oficina de orientación educativa, presentando constancia médica y tratamiento a seguir.